Por eso es que vamos a repetir la información. Hoy, 25 de septiembre, a la 1 de la tarde, a través de la televisión pública pampeana y a través también de la Lotería de San Luis, se van a sortear, se va a hacer el tercer sorteo de casas sociales en la ciudad de Santa Rosa. Esa es una información, esto va a ocurrir dentro de un ratito, y lo que se van a sortear son 36 casas, y en realidad se van a sortear 34, y dos casas son casas accesibles o casas adaptadas que no van por el sistema de sorteo, sino que se adjudican en base a la situación de cada una de las personas con discapacidad. Eso va a pasar ahora en un ratito, 1 de la tarde, a través de la televisión pública pampeana. Y lo que va a pasar el 31 de enero, que lo veníamos dando como información, es la entrega de casas de los últimos dos sorteos, que uno se hizo en diciembre y el otro se hizo a mitad del mes de enero, a principios del mes de enero, perdón. Y esa situación va a ocurrir el 31 de enero, se va a hacer en un acto oficial, por supuesto, va a estar el gobernador y va a estar el presidente del IPAB y los demás funcionarios y funcionarias, porque va a ser algo importante para la ciudad de Santa Rosa. Se van a entregar cerca de 60 casas de unas 210 que tiene prevista el plan Mi Casa 2 para la ciudad de Santa Rosa. Y la verdad que está bueno repetirlo, primero para contar la información, para reiterarla, pero también para estar atentos y atentas, porque en estos días que dimos la información a través de Radio Kermés, nos llegaron muchos mensajes de personas que estaban muy contentas porque les iba directamente a tocar la casa y le iban a entregar la casa, y muchas de ellas están en estos días negociando los contratos con los titulares de las casas donde viven, porque ya le están diciendo: el 31 no me ves más la cara en este lugar y me va a tocar mi casa, y por suerte ya no voy a tener que alquilar más. Por estos días está pasando esto, porque las familias quieren dejar de alquilar, quieren tener su casa, y también ese pago del alquiler que ronda los 70, 80 mil pesos, es todo un gasto cuando no es nada tuyo. En este caso, a partir del 31 de enero, estas familias de Santa Roseña van a tener su casa propia, así que se van a entregar en el barrio Ara San Juan, que es pegado al ahora viejo Ara San Juan, de la Toscano Sur, al final, casi llegando a la parte de los campos de la ciudad de Santa Rosa. Recordemos que toda la zona sureste ya tiene 5 barrios sociales y ahora va a tener uno más. Después veremos si se va a llamar Ara San Juan 2 o cómo se va a llamar, pero esa parte de ese barrio es lo que se va a entregar el 31 de enero. Y la otra información es que hoy en el sorteo de casas van a anunciar que la próxima localidad donde se van a sortear casas sociales va a ser la localidad de General Hacha. En ese caso, hoy van a dar la fecha del sorteo y se van a sortear 40 casas para la localidad de General Hacha. Recordemos que la primera localidad fue Eduardo Castex, después siguió por Santa Rosa. Este miércoles se va a hacer el tercer sorteo, y la tercera localidad, podemos hablar también de importancia, Castex, Santa Rosa y ahora General Hacha, 40 casas para esa localidad del sur, que es también un lugar donde hacía rato que no se entregaban casas sociales. Bien, perfecto, Maurito. Nos reencontramos cuando haya más información. ¿Cómo no? Hasta luego. Nuestro cronista de exteriores nos puso ahí al tanto de la situación de entrega, sorteo, construcción de viviendas sociales. Hoy a la 1 de la tarde se sortean más casas para nuestra provincia.